Aquí comienza una nueva edición de las tertulias del Mundial 2014 en Radio Esperantia. 60 minutos para hablar de fútbol a cargo de aficionados de los países contendientes en esta cita mundialista. Mujer brasileira, semente rara de este lugar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de las tertulias del Mundial 2014 aquí en Radio Esperantia. Ya sabes, todas las noches a las 12 aproximadamente, una hora menos en Canarias, nos disponemos a comentar lo que ha sido la actualidad del fútbol, del Mundial, que se está celebrando prácticamente, pues están ya cerrándose y sin la prácticamente, pues todos los grupos. Hoy se cerraron otros dos, ayer Brasil y México pasaron a la siguiente ronda en el grupo A, y en el grupo B Holanda y Chile se tienen que jugar el pase a cuartos estas cuatro selecciones con los cruces que te hemos comentado. Y hoy pues hemos visto otros dos grupos que han finiquitado su pase a octavos. Quizá pues lo más sorprendente, el grupo de la muerte, que estaba pues Costa Rica, que daba la impresión de que era la rival a batir y que todos se frotaban las manos, Inglaterra, Italia y Uruguay, para sumar esos tres puntos, pero bueno, no ha podido ser. Y ahora pues lo comentaremos con de momento el amigo. Si se incorpora alguno más, pues ya lo saludaremos. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Ya sabes, esto es Radio Esperantia, Canal 2, y nos puede escuchar a través de los teléfonos móviles, smartphones o plataformas de cualquier tipo, a través de la aplicación móvil que se llama TuneIn. Te la descargas, es gratuita, y desde cualquier lugar nos puede escuchar, con la única limitación de la cobertura de tu móvil. Como siempre, hemos escuchado al comienzo la sintonía de la amiga Mireia Nascimento, que bueno, que habitualmente está con nosotros en las tertulias. Es una cantautora fantástica y está presentando su álbum Faces. Y ya sin perder un instante, saludamos al amigo analista, que de momento pues nos va a acompañar. Renato Biolcati desde Roma, Italia. Mis condolencias, pero bueno, ya hemos celebrado un entierro con España y ahora toca el segundo entierro, ¿no? Seguramente ya seguramente haya un cruce. España e Italia se van a cruzar en el aeropuerto. Esto sí, es sí. Eso sí, un cruce interesante. Aunque España creo que ya ha llegado, ¿sabes? O sea, llegó a España. Y ¿sabes una cosa curiosa? Sí. Les cayó, estaban aterrizando en Madrid y les cayó un rayo en el avión. Bueno, pero no les pasó nada con lo que ocurre en los aviones y tal, pero que bueno, que fue como curioso. Además se vio ahí el rayo y tal, y bueno, en fin, pero bueno, ha terminado todo bien. Así que cruzarse, como no sea la playa de la Costa del Sol o algún jugador, pues lo hemos complicado. Bueno, vamos a pasar a dar los resultados, así como aperitivo, y ya pues comentamos lo que ha ocurrido sobre todo en la jornada de hoy con Italia. Pues Japón 1, Colombia 4, Colombia clasificado como primero de grupo, y quizá pues no sé si decir sorpresa, pues Grecia le ha ganado a Costa de Marfil 2-1. Yo estaba viendo el partido así ráfagas, porque como estaba terminando el programa, pues no me he podido fijar, y me ha sorprendido cuando me has dicho que pasaba Grecia. Ahora nos comentarás el tema. Y de esta forma, pues Colombia y Grecia son primero y segundo de grupo, que se cruzarán exactamente con Costa Rica. Súper sorprendente cabeza de grupo del grupo de la muerte, y Uruguay, que se metió pues con ese gol de Godín en octavos, porque si hubieran seguido empatados pues hubiera pasado Italia. Renato, ¿hay algún tipo de explicación para decir lo que le ha pasado a Italia en este Mundial? De no sé, de parecer que en el primer partido pues podía ser un equipo interesante, de poder llegar lejos y tal, con el primer partido que le ganó a Inglaterra, daba la impresión de que podía hacer alguna cosilla, pero ya el segundo se le complicó, y el tercero pues todavía más. No sé si el equipo está poco hecho, que hace falta hacer algún tipo de transformación, porque no es normal que Italia, me lo comentaba esta tarde, que parece que hay que remontarse a los años 50, que Italia en dos mundiales seguidos no haya conseguido pasar de octavos, que eso es preocupante, ¿eh? Renato, ¿qué nos cuentas? Sí, mira, yo estaba escuchando las entrevistas que hicieron después del partido y entrevistaron Buffon y De Rossi, que estaban enfadadísimos, que son los dos condicionadores, los dos campeones del mundo que junto a Pirlo ganaron la Copa del Mundo en el 2006. Estaban enfadadísimos, sobre todo, no hicieron ningún nombre, pero estaba muy claro que estaban enfadados con gente, por ejemplo, con Balotelli, que decían de gente que no le interesa jugar al fútbol, sino que hacer títulos titulares en los periódicos y así. Y realmente era increíble escuchar entrevistas de este tipo. Pero Buffon y De Rossi son gente que cuando tienen que decir cosas te las dicen en la cara, ¿no? Y lo dijeron. Ahora será una revolución total en el fútbol italiano porque Prandelli se dimitió y también se dimitió Abete, que es el presidente de la Federación Italiana. Y a ver lo que va a pasar. Ahora tendremos que buscar un nuevo entrenador, el nuevo presidente de federación, y esperamos una nueva, que también es lo mismo que está ocurriendo con España, creo, ¿no? Más o menos una refundación, ¿no? Es que están comentando, pues, esas selecciones que ganan un mundial, en el caso de Italia, el siguiente mundial se van a casa sin pasar la fase de grupos, llega el siguiente, transformación, parecía que quería hacer algo. Pero bueno, pierden la final de la Eurocopa, que llegará a la Eurocopa de 2012, ya estuvo muy bien, muy bien. Pero bueno, perder también 4-0 con España tampoco es que... Sí, yo... Está ahí la cosa que... Daba la impresión de que querían hacer algo con el equipo, pero que es como estos guisos que no están terminados de hacer, ¿sabes? Un partido te puede salir mal, como España perdió 5-1 con Holanda, como Italia perdió 4-0 con España en la final, pero bueno... Yo creo que esta Italia tenía potencialidad para hacer algo de bueno en este campeonato del mundo. No ganar el Mundial, pero por lo menos llegar a cuartos o a semis. Podíamos hacerlo, pero no sé lo que ha pasado, lo que hicieron todos. Después del primer partido, que fue muy bueno, a lo mejor ya se lo pensaban hecho, pero el fútbol tienes que jugar todos los partidos a cara de perro, si no te vas a casa, como hacemos nosotros. Y una pregunta que te quería hacer, tú que estás en Italia lo podrás ver con mayor claridad. El Mundial 2010 os fuisteis a casa también en la fase de grupos, y yo recuerdo pues imágenes en el aeropuerto llegando a la selección italiana y que había carteles de vergoña, que significa vergüenza en castellano, vergoña y tal. Estaba la gente muy cabreada, muy enfadada. Ahora mismo, ¿cómo se encuentra la gente? ¿Crees que van a ir al aeropuerto también a buscarlos o ya pasan de todo? O sea, que el cabreo es mayor ahora o hace 4 años. Ahora más incredulidad que cabreo, porque yo creo que mucha gente realmente pensaba que podíamos hacer más. Y no sé, yo no creo que va a ocurrir como en el Mundial del 2006, porque en el Mundial del 2006 también fueron jugadores cansados, viejos, digamos así. Pero ahora realmente nos quedamos sin palabras. Entrevistaron a algunos que estaban en las plazas de Italia a ver el partido. No sabían que... Seguramente tenemos que irse a casa. Yo digo que no lo merecimos. Ya han dado la culpa también al árbitro, que seguramente no arbitró muy bien. Pero bueno, si no metemos los goles, no se puede pensar de... Es que bueno, intentamos nada, ¿no? Sin balón firme, ¿cómo podemos? Es que intentamos desde los países que nos han eliminado, porque también piensa en Inglaterra, pues fíjate, 3 ligas de las ligas más importantes que hay en el mundo, la italiana, la Premier y la española, y se quedan fuera. Entonces, creo que también esto se puede, esto es muy interesante lo que has dicho, porque si tú piensas, la única liga importante que se ha quedado es la alemana, que la alemana se ha refundado decimos así, con las canteras, ¿no? Sí. En Italia, por ejemplo, no sé exactamente la situación en España, pero en Italia, seguramente en Inglaterra es también así, no le damos mucha importancia a las canteras. Todos los equipos van a comprar jugadores en todas partes del mundo, aunque no sean jugadores buenos, pero los equipos italianos están llenos de jugadores de todos los países del mundo, sudamericanos, europeos. Sí. Y así los jugadores italianos no saben, no pueden jugar, no se pueden encontrar jóvenes buenos. Tenemos que cambiar política en este sentido, ¿no? Sí, pero yo creo que no solamente en las federaciones respectivas, en España, Italia, Inglaterra o alguna que ha caído, por ejemplo, Croacia, que tampoco tiene una liga muy importante, pero Rusia, por ejemplo, que no creo que pase tampoco, tiene una liga más o menos ahí. Está la alemana, pero la alemana es el Bayern de Múnich prácticamente y el Borussia, algún equipo por ahí que está, pero que prácticamente pues se lo lleva de calle prácticamente la Bundesliga, el Bayern. Pero lo que yo estuve pensando después de hablar esta tarde contigo, tras la eliminación, que estuvimos ahí chateando un ratillo en Skype, es que, por ejemplo, se deberían plantear que, por ejemplo, hacer el Mundial a principio de temporada, no al final, porque claro, te llegan jugadores medio lesionados, gente que tiene 80, 90 partidos a las espaldas y que no llegan bien. Y claro, pues llega, por ejemplo, pues Costa Rica. Costa Rica fuera, no creo que jueguen muchos jugadores. Y la Liga, pues Costa Rica, imagino que debe ser muy chiquitita, pues tendrá a lo mejor 10 equipos en total. Entonces en 3 o 4 meses se hace en la Liga completa. Y lo que me pregunto es, ¿por qué no hacen lo mismo, pues unas ligas equilibradas en todos los países? Porque imagínate, pues un jugador de la liga italiana o española llega al Mundial con 80-90 partidos, pero un jugador de Costa Rica a lo mejor ha jugado 20 en toda la temporada. Y eso yo creo que deberían mirarlo, pero a nivel de FIFA, ¿sabes? Porque no es lo mismo un Mundial que está un poco, no sé, un poco valorado, porque ver a Cristiano Ronaldo, que prácticamente se arrastra por el campo porque tiene una lesión, ver a Diego Costa, que es un pedazo de jugador, o ver jugadores que prácticamente tocan la pelota en el Mundial y ya se lesionan porque es que ya no pueden más, pues se desdibuja un poco el Mundial, ¿no? Para no hablar de los jugadores que no consiguieron ir al Mundial porque estaban lesionados, como Ribery, como Falcao, como otros jugadores, ¿no? Sí, ahí está. Yo creo que deberían mirarlo, ¿no? Tú tienes toda la razón. Yo creo que una liga como era una antes, con 18, 16 equipos sería el ideal, ¿no? Pero el hecho es que desde cuando hay la televisión de pago, ¿no? Sí. Que da mucho dinero a los equipos y quiere vender más partidos, quieren, aunque la calidad del fútbol no es la mejora, pero así va el fútbol, ¿no? ¿Pero qué te parecería esa idea de, por ejemplo, se terminan las ligas, las competiciones en cada continente, se van de vacaciones, se hace una pretemporada y ya el Mundial, y después del Mundial empiezan las ligas? Yo creo que sería mucho más razonable porque llegan los jugadores más frescos, más descansados, no con tantos partidos. A mí me gustaría también que, por ejemplo, hicieran las ligas europeas y después, por ejemplo, la Champions League sería como el Mundial. En un mes va 32 equipos, por ejemplo, y van a jugar más o menos con las mismas reglas del Mundial. Para mí sería mucho mejor. Pero no sé, esto es una idea mía. Jugar antes la Liga y luego las ligas europeas. Pues creo que la UEFA quería hacer algo parecido, quería hacer como una especie de Champions League, pero de selecciones, y que coincidiría con el año que no hay Copa de Confederaciones ni Eurocopa, que solamente hay uno libre. Entonces se haría, creo que el siguiente al Mundial, y entonces se harían pues todos los partidos amistosos y todo eso, también servirían para las clasificaciones, y sería pues una liga pues con clasificación, una liga normal, con grupos y eso, y luego pues habría una especie de final a cuatro, como hacen en baloncesto, a final de año, que podría ser interesante, sí. Pero claro, te estás recargando de más partidos, a no ser que incluyan los partidos de clasificación en ese tipo de torneo. Nos vamos a meter ya en ciento y pico partidos cada temporada, y claro, vete a un mundial con todo eso, porque puedes tener muy buen entrenamiento, pero los partidos pesan, y ya pues jugadores a partir de 30, 32, 34 años, o bueno, Pirlo tiene que estar fundido con lo que ha corrido en estos tres partidos. Y además es un fútbol más rápido lo de hoy en día, ¿no? Mm. Yo creo que hace 10 años no era tan rápido el fútbol, y se podía hacer, quizá hacer muchos partidos, y además que las ligas eran más pequeñas, se jugaban menos partidos, se podía ver un fútbol mejor, pero bueno, esto, la FIFA solo quiere ganar dinero, no le interesa la calidad de cómo puede ser, ¿no? ¿Y crees que ha influido? Porque estamos viendo que las selecciones europeas, nos estamos yendo las primeras de cambio para casa, hay tres ya campeonas del mundo, Italia, Inglaterra, España, que se han ido a las primeras de cambio, que eso pues me parece que en un mundial ver a tres campeones del mundo que se marchen ya en la primera ronda es casi noticia. Y no sé si... Me gustaría preguntarte si crees que influye mucho el clima de Brasil, pero claro, lo estoy hablando también con Mireia y me dicen, no tiene por qué, porque fíjate, aquí tenemos zonas donde hace mucho calor, 36, 38, 40 grados, pero tenemos, por ejemplo, me habló, que no recuerdo, dice, aquí hay 8 o 10 grados ahora mismo en algunas zonas y tal. Le digo, pues no sé, ¿tú crees que influye tanto el clima de Sudamérica para las selecciones europeas? Eso no te lo sabría decir, pero yo creo que es lo mismo para todos. También los jugadores que están de los equipos sudamericanos, yo creo que están más acostumbrados a jugar en Europa, ¿no? Porque casi de los mejores equipos, casi todo el Brasil, sí, casi todos juegan en Europa, casi todos de Argentina, de Uruguay también. Sí. Por lo tanto, no sé si realmente cuánto puede influir el clima. Pero veo, hay otros equipos como Alemania, Holanda, que también viene de países fríos. Sí, es verdad. Y están jugando bien, por lo tanto, no sé, no creo que realmente. Yo creo que es más una cuestión de exceso de partidos, digamos. De ambiente, no sabría decirte, no sé. ¿No? O exceso de partidos, porque... Si te fijas, las tres ligas más importantes de Europa, la italiana, la inglesa y la española, se han ido a casa. O sea que eso es... Después, ¿qué ligas importantes habría en Europa? Pues estaría la alemana, pero la holandesa estaría la quinta o la sexta por importancia. Entonces, pues quizá pues habría que buscar un poco la clave en el exceso de partidos, porque no es muy normal. Y bueno, Italia, se está comentando ya el empezar a hacer una revolución, pero en condiciones, el empezar a armar pues el equipo desde abajo, no estar parcheando, porque yo lo que he visto es que desde el Mundial 2006 estuvo parcheando Italia. Algunas cosas le salió bien, por ejemplo en la Eurocopa, pues consiguieron llegar a la final, que no estuvo nada mal, y me pareció un equipo bastante trabajado con Prandelli, pero aquí como que se ha deshilachado todo otra vez, y no sé, primer partido bien, después sí, porque, Costa Rica, un poco raro, ¿no? Sí, porque desde cuando está Prandelli, solo Italia perdió dos partidos, con España, y contra en la final de la Copa de Europa, ¿sí? Y contra a Brasil, sí, la Copa de Confederaciones, sí, para no hablar de los partidos perdidos en los penaltis, pero los partidos perdidos fueron solo estos dos, y aquí fue un fracaso total. Por lo tanto, no sé realmente lo que le ha pasado, lo que ha ocurrido. Es algo increíble. Y allá en Italia, con la gente que te relacionas, con amigos, familiares, ¿qué habéis comentado de por qué ha fracasado Italia en este Mundial? ¿A qué achacáis? ¿Qué razonamiento le encontráis a esta debacle otra vez de Italia, que no es muy normal que se vaya otra vez en octavo en las fases de grupos? No sé, algunos dan la culpa a Prandelli, ¿por qué no ha llevado este jugador? ¿Por qué no ha llevado este otro jugador? Por ejemplo, aquí muchos querían varios jugadores, como por ejemplo Florenzi, que es un jugador de la Roma muy bueno, o Pelé es un jugador que juega en Holanda, es el pichichi del campeonato holandés. Sí. Y en Italia no quería nadie, se fue a Holanda y transformó en un jugador muy bueno, pero Prandelli a mí me hubiera gustado que Prandelli llamara a Diamanti, por ejemplo, que Diamanti sí. Siempre ha sido un luchador, un jugadorazo, sí. Pero se fue a jugar a China, sí. En el equipo entrenado por Lippi, que está en China también, sí. Y entonces prefirió no llamarle. Pero no sé, no sé si se puede decir que es por la culpa de los jugadores que no ha llamado. Todos no sabemos realmente explicarnos lo que ha pasado. Teníamos realmente mucha confianza, ya te lo dije los primeros días ya, ¿no? pero bueno, esto es lo que pasó y bueno, vamos a ver ahora el Mundial como espectadores. Ya tenemos, nos queda de margen Mireia por Brasil y Dina por Chile. Si no, tendremos que cambiar la máxima, que siempre que hemos hecho las tertulias, pues aún no ha ganado el Mundial. Y tal. Sí, que además Chile y Brasil se van a cruzar pronto, me parece, en los pues octavos. Pues fíjate, todavía lo tenemos peor. Perdón. De todas formas, no sé, yo veo que por lo que se están configurando los partidos de octavos, pues nos vamos a encontrar en cuartos, sobre todo, alguna sorpresa que nos esperan, porque, por ejemplo, Costa Rica ahora se enfrenta a Grecia, ¿no? Sí, Grecia, supongo que Grecia le ganará a Costa Rica, o sea, Costa Rica... En condiciones normales, si comparamos el juego de Costa Rica y el juego de Grecia, aunque cada partido es un mundo y puede ocurrir cualquier cosa. Pero fíjate, Costa Rica se puede plantar en cuartos. Después tenemos a Colombia. Colombia se va a cruzar con Uruguay. Ahí ya veremos, a ver. Ahí ya tengo mis dudas. Pero bueno, Colombia o Uruguay, pues van a estar uno de ellos están en cuartos. Y habrá que ver, pues por la otra llave, qué es lo que ocurre. Porque, por ejemplo, Argentina se frotan las manos diciendo, nos va a tocar Suiza. Pero Suiza tiene un buen equipo. Y bueno, a no ser que tengan un traspiés, que Nigeria les dé algún susto y tengan que cruzarse con Francia, que de momento, pues... Quizá las selecciones así europeas que nos quedan para salvar un poco los muebles son Francia, Holanda y Alemania, las tres que más o menos tienen alguna opción, porque el resto yo no confío mucho en Rusia, que seguramente pues o bien caerá en la fase de grupos. Bélgica, quizá Bélgica. Bélgica. Bélgica, me ha hablado muchísimo David de Bélgica, pero fíjate, yo los estoy viendo estos dos partidos, sí. Y no los he visto que digas, oye, qué bien. Ha decepcionado, es verdad. Sí, o sea, yo me estaba fijando en Bélgica, porque David, ¿te acuerdas que nos comentó? Bueno, Bélgica, tal, y Argelia también lo comentó, pero yo no he visto a Bélgica, no sé, que le pueda hacer frente a una selección, no sé... Bélgica-Costa Rica, pues yo apostaría por Costa Rica. Bélgica por Colombia, apostaría por Colombia seguramente. Y Bélgica con Brasil, pues ya, ahí no sé, porque, no sé, Brasil ha dejado bastantes lagunas. Pero bueno, quitando esas tres, y vamos a poner Bélgica también, pues prácticamente se lo van a jugar todo con selecciones sudamericanas y de Centro y Norteamérica, a ver si pasa a Estados Unidos, ¿no? Una cosa así bastante curiosa, la configuración de octavos y también los de cuartos. Este Mundial va a ser Mundial de sorpresas. Y yo creo que este Mundial lo va a ganar una selección que no ha ganado nunca ningún Mundial. ¿Tú qué opinas? Puede ser. En este caso yo creo que podría ser Holanda o Colombia. Colombia está jugando muy bien. Sí. Colombia yo creo que tiene mucho... Fíjate que no está Falcao, ¿eh? Pero Colombia está jugando de maravilla. Muy bien, muy bien. Yo creo que Holanda se lo merecería por haber llegado tres veces a la final, sí. Y no haber ganado nunca, pero bueno, Brasil, para Brasil no será fácil ganar a Chile, antes que nada en los octavos. Chile también tiene un equipo muy bueno, ¿eh? O sea que vamos a ver... Sí, eso te estoy diciendo, sí. Chile con Brasil, vamos a ver qué es lo que ocurre. Una cosa, ¿tienes por ahí en la cabeza o lo tienes ahí en la pantalla los cruces que podría tener Holanda? O sea, imagínate que Holanda le gana a... Claro, que empieza toda la página. Tiene que ser curioso a ver qué recorrido tiene Holanda para llegar a la final. A ver, porque claro, todavía no están configurados algunos octavos, pero más o menos nos podemos hacer una idea de lo que puede ocurrir. Entonces Holanda se cruza con México. En teoría no tendría que tener problemas. Pero bueno, México también está jugando... que no es un rival fácil, y ya se cruzaría con los otros, tendría que cruzarse pues con Alemania y el que salga, Estados Unidos o Portugal, y ya pues con la parte de Bélgica. Portugal lo veo difícil, sí. Portugal. Y luego ya en semifinales lo tocaría seguramente pues o bien Holanda o Nigeria o lo que quedará de allí. Bueno, estoy aquí en un sitio, sí, muy bien. Holanda, Nigeria o Irán, que tiene todavía posibilidades. Bosnia ya está eliminada. Pero bueno, puede ser... ¿Cómo están ahora las cosas? Serían Holanda-México. Sí. ¿Cómo están ahora exactamente? Y luego, ¿con quién se tendría que cruzar? ¿Sería con el grupo, los ganadores? 51 con 52. El 52 es Costa Rica-Grecia. Costa Rica-Grecia, el ganador de entre Costa Rica-Grecia, sí. Eso lo tendría en cuartos Holanda, y luego ya se tendría que cruzar ya con o bien Alemania, Bélgica o Argentina, el que saliera, los dos que salieran de esa parte. Pues, ¿cómo ves un poco el recorrido de Holanda? ¿Lo tiene sencillo o complicado? Mira, si gana México, se puede cruzar con la ganadora entre Costa Rica y Grecia, y entonces sería bastante fácil llegar por lo menos a semifinales. Para Holanda, para mí. Yes. Luego en semifinales será. Se podría encontrar con Alemania o Argentina o Francia. Sí. Ahí estaría el. Sí, eso ya se verá, pero en semifinales puede ocurrir todo, ¿no? A ver lo que va a pasar. ¿Sí? Es que ahí está, fíjate, en el mundial nuestro nos tocó en cuartos con Paraguay. Que es una cosa así, dices, ¿Paraguay? Pues sí. Sí, pero bueno, nos ganó Italia, nos echó fuera del mundial Italia, ¿no? Sí, sí. El Paraguay. Es que son selecciones de estas que dice, bueno, son selecciones que no han hecho gran cosa, pero bueno, y Paraguay tenía un equipazo que, bueno, presionaba, que era una... Bueno, conseguimos ganarle de 1-0. Y los Cribles. Sí, sí. Los Cribles, siempre este Uruguay que tiene 3 millones de habitantes. Sí, eso sí. Y siempre está ahí, Desde mi se llegó a semifinales. Y ahora ya pasó a octavos. ¿Y a Uruguay cómo lo estás viendo este Mundial? Ya que estaba en tu grupo, seguramente lo habrás visto más de una vez. ¿Y el partido de hoy? Mira, me gustó mucho el partido que vi del equipo, el jugador francés, que dijo que Uruguay tiene mucho mordente. Sí, sí, eso sí, sí. Hacían cachondeos con decían que iban a presentar a ¿cómo se llama el jugador este que no me suena? Luis Suárez, que iban a presentarlo en el Real Madrid, que ya lo tenían preparado todo, y preparaban un bozal de perro para ponérselo. Oye, y esto la FIFA no lo puede sancionar, porque es que se vio clarísimo. Porque en el mundo, ¿te acuerdas cuando ya hablamos del codazo que le dio Tassotti a Luis Enrique? Que el árbitro no lo vi, pero la televisión lo vieron, se le dieron 8 puntos, partidas, sí. De 8 partidos a Tassotti, sí, ok, sí. De bajo. Y ahora, si va a ocurrir la misma cosa, yo creo mínimo 8 o 10 partidos. Ya le ocurrió en las ligas donde jugó, ¿eh? Es que es la tercera vez que, no sé, está loco, ¿eh? No sé cómo puede ser una cosa como esta, que no se entiende. Había, con lo de morder y tal, pues había un montón de titulares, sobre todo en la prensa argentina y eso, pues que Uruguay saldrá a morder en el partido, ¿no? Sí, sí. Esta es metáfora deportiva, pero porque al final... A mí me gustó mucho. No sé si lo he recibido. Te he mandado también el WhatsApp de la McDonald's de Uruguay. Sí. McDonald's de Uruguay, la dijo, oye, Luis Suárez, tenías hambre, ven a comerte un Big Mac. Sí, ahí está. Es que es así, de verdad, una cosa bastante curiosa. Y bueno, vamos a hablar de lo ocurrido hoy. A mí me ha sorprendido cuando me lo dijiste que pasaba Grecia y no pasaba Costa de Marfil, me sorprendió porque estaba ahí, ya te digo, liado con el programa y bueno, lo dejé todo, eché un vistacillo y Costa de Marfil estaba para pasar, pero luego Grecia un poco le dio la vuelta y no sé, me sorprende Grecia, por eso te pregunté si estaba jugando también Grecia como para merecer el pase a octavos, porque Grecia de hace muchísimos años es un equipo de estos que... no sé, están muy bien construidos atrás, pero que tampoco delante tienen gran cosa, o sea, pasan sin pena ni gloria, exceptuando el Mundial, no, la Eurocopa 2004, que le ganaron en Lisboa, se lo ganaron a Portugal, con un catenacho, pero bueno, impresionante, era algo, pero que ya le gustaría a los italianos ese catenacho, una cosa increíble. Entonces, ¿qué te ha parecido un poco el desenlace de este grupo? Al final, Colombia, mira, ¿se lo ha merecido? El primer tiempo está bastante equilibrado, el partido entre Grecia y Costa de Marfil, pero al segundo, Grecia jugó un partidazo realmente. Muchas veces golpearon los postres, increíble, y estaba ganando 1-0 y luego cuando llegó el empate de Costa de Marfil estaban desesperados los griegos, pero muy emocionante realmente, al último minuto un penalti y fíjate cómo estaba la emoción de este que es uno de los jugadores más ancianos de la Grecia, Sampras. Samaras. A tirar este penalti, pero metió el gol y Grecia se metió en octavos. Y creo mereciéndolo, seguramente. Y ahora a ver con Costa Rica. Creo que se juega como ha jugado este segundo tiempo. No hay. Costa Rica no puede hacer nada. Pero es un equipo bastante loco, Grecia, como puede ser. Sí. Pero. A ver lo que va a pasar. Y en el otro partido, bueno, incontestable Colombia, que está haciendo un juego espectacular. Imagínate lo que hubiera sido este Mundial con Falcao en Colombia. Sí. Hubiera sido espectacular. Bueno, pues Japón 1, Colombia 4, pasa sobrado y se enfrentará pues eso a Grecia y veremos a ver qué es lo que ocurre. De todas formas, aunque bueno, hemos caído eliminados España y tal y tal, pero se están conformando unos octavos muy interesantes, ¿eh? Vamos a disfrutar partido a partido. Me estaba dando cuenta de una cosa, porque había tres entrenadores italianos, los tres se fueron a casa, porque Prandelli se fue a casa. Zaccheroni, que es el entrenador de Japón, se fue a casa también. Capello está casi a casa también él, por lo tanto. Veremos a ver. Un fracaso total. Pues no sé, quizás ese plantearse otro tipo de estrategia. De todas formas, es que hay tantos factores que no sabes ni cómo organizar una selección para que llegue lejos. Porque fíjate, tenemos, por ejemplo, a Honduras en el grupo D. No, Honduras no. Sí. Honduras, sí. Grupo D, era el grupo de Italia, el grupo D. Sí. Honduras estaba en el grupo E, con Suiza, Ecuador y Francia. Exactamente, pues tienes esa selección que no ha hecho nada. Y fíjate, Honduras y Costa Rica están prácticamente al lado, o sea que puedes decir, no, por el clima no son prácticamente lo mismo. Y las ligas, supongo que la liga de Honduras y de Costa Rica será muy similar, entonces... lo lógico es que hicieran un papel similar, o bien que cayeran en cuartos, o que cayeran en la fase de grupos, pero que fueran parejos. Pero, por ejemplo, Honduras no está haciendo nada, mientras Costa Rica es la revelación. Y creo que quizás dependa también de la situación de los países. También, Honduras, en esa región, es uno de los países más pobres, tiene el nivel de criminalidad más alto del mundo. Y mientras que Costa Rica, por ejemplo, es un país casi le llaman la Suiza de Centroamérica, porque es un país donde la gente está bien, por ejemplo, así he leído, pues, no sé lo que realmente ocurre ahí, pero así se parece que cómo la gente está bien, es feliz, se pueden jugar a un buen fútbol sin pensar en otro, no sé. Mm-hmm. Pero hay varios factores seguramente que influyen. Ya, y además que es un país bastante estable. Recuerdo que Costa Rica no tiene ejército. Es uno de los pocos países que no tiene, es verdad, no tiene ejército. Y bueno, pues eso pues da un poco la imagen de país que no tiene muchos problemas. Porque claro, si tienes que tener ejército para los calles y tal, sí, para organizarlo, pues aunque mira, una vez me parece que intentó Nicaragua de invadirlos, pero intervinieron los Estados Unidos, que un poco controlan todo, ¿no? Aunque... y en Centroamérica. Pero bueno, casi mejor no tener ejército que tener el que tiene Irak, que bueno, en cuanto llegan los yihadistas ya se retiran ya sin disparar un tiro, que era bastante curioso, pero... tal, ¿no? Entonces mira, ellos se ahorran lo de las armas y tal, y bueno, no tienen ejército. Entonces vamos a ver partidos, vamos a hacerlo a partir de mañana, a ver lo que ocurre, que mañana, fíjate, hoy es día 24, pues mañana será 25, que ya es miércoles, hay que ver cómo pasa el ya tiempo. Aquí estamos en el día 25 en Italia. Sí, exactamente aquí. Bueno, nos quedan 13 minutos. Por cierto, hoy todavía aquí, ayer allá, era el día de San Juan. ¿Allá en Italia se celebra San Juan como lo celebramos aquí o menos? Depende en la zona, si en la ciudad se celebra Juan, pero aquí donde vivo yo, por ejemplo, en la parte donde vivo yo, se celebra San Miguel en septiembre. Okay. Depende, estas son fiestas locales. Perfecto, pues mañana tenemos el desenlace de otros dos grupos. Y además aquí puede ser muy interesante porque tenemos un Nigeria-Argentina muy interesante, porque si gana Nigeria pues le puede complicar las cosas a Argentina, porque claro, Argentina supongo que no querrá ver ni en pintura a Francia por el juego que están desarrollando. Y también tenemos pues selecciones, por ejemplo, como Irán, que tienen ahí pues todavía alguna posibilidad para meterse. Bosnia ya está fuera. Tenemos a Honduras con Suiza no creo que tenga problemas, y luego Ecuador con Francia. Ecuador que todavía pues tiene alguna posibilidad. Y bueno, es uno de esos días en lo que en los que se dice que las espadas están en todo lo alto, o sea que puede ocurrir prácticamente cualquier cosa. Entonces empezamos mañana, Nigeria-Argentina. Ten en cuenta que si gana Nigeria se mete segunda de grupo o incluso primera, y Argentina tendría que verse con Francia si es primera de grupo, o sea que este partido no solamente es ganarlo sino también meterse primero o segundo, que es muy importante. Entonces, ¿tú has viste jugar a Nigeria? ¿Todo partido? No mucho, creo que usa uno de los únicos, ni Nigeria ni Irán mucho, porque todos los partidos se lo puedo ver. Pero vi algo y por ejemplo Argentina no me gustó, porque tiene prácticamente Argentina solamente Messi. Sí, ahí está, es el problema que tienen, y luego tiene pasadores que ponen a Gago, que sí. Gago pues para mi gusto es bastante mejorable como volante, que dicen ellos. Entonces no sé, veremos a ver cuando empiecen a encontrarse selecciones duras. Pues a ver qué ocurre. Mira, yo vi el Nigeria-Irán, empezó el partido y yo digo, estos tíos no llegan al descanso. Corrían, pero todos, los iraníes y los nigerianos, o sea, se agotaron en el partido. Y luego pues el segundo tiempo fue un poco más tranquilo, pero bueno, te puedes hacer una idea. Irán, que le consiguiera empatar a Nigeria, que es una pasada. Entonces son equipos muy correosos, y Nigeria un fondo físico espectacular. En el segundo partido ya jugó un poco mejor y por eso está donde está. Pero Nigeria, al principio dije, qué decepción de equipo. Pero en el segundo creo que han mejorado muchísimo. Y estoy loco por ver mañana el partido con Argentina, porque puede ser muy interesante. Puede ser un partidazo, porque imagínate que le gana Nigeria a Argentina y Argentina se cruza en octavos con Francia. Uf, tal como está jugando Francia. Sería de locos. Y ese partido pues no hay que perdérselo. Pero bueno, teniendo todo esto en cuenta, ¿qué crees que va a ocurrir en el partido, Renato? Nigeria. Sí, yo vi jugar a Argentina con Irán. No me gustó para nada. No vi todo el partido, pero casi terminado con un empate, ¿no? Con Irán. Yo creo que, vamos, 1-1 Nigeria-Argentina. 1-1 Nigeria. Pues venga, yo me voy a mojar, aunque prefiero que gane Argentina, pero si nos abstraemos y nos olvidamos un poco de los sentimientos y nos centramos a opinar y hacer la porra por lo que hemos visto en el campo, yo digo Nigeria 2, Argentina 1. Que sería un poco lo... Vale. Por lo que yo he visto en el campo, ¿eh, Renato? O sea, yo prefiero que gane Argentina. Sí, sí, sí. Pero si ves en el campo, bueno, ¿quién crees que va a ganar? Pues mira, estos tíos han jugado así y estos otros han jugado así. Pues está clarísimo. Entonces, o se ponen las pilas de Argentina o no creo que le gane a Nigeria. 2-1 voy a poner yo. Bosnia, que ya está eliminada, con Irán. Irán jugó muy bien el segundo partido y Bosnia está eliminada. O sea que no me extrañaría nada que Irán le ganara a Bosnia, pero ¿cuál es tu visión de este partido? ¿Qué crees que va a ocurrir? Yo pienso también que Irán puede ganar este partido. Voy a decir 1-0 para Irán. ¿Te imaginas que Irán pasa a octavos? ¿Pasa a octavos? Sería impresionante, ¿eh? Sería impresionante, sí, sí. Puede ser, y esto puede ser. Si Nigeria pierde con Argentina e Irán gana, a ver la diferencia de goles, sí. Si hay una diferencia mejor, puede pasar. Podría ser bastante bastante curioso. Veremos a ver lo que pasa. Pues un par de partidos interesantes para no perderse, por no solamente por ganar o perder, sino también pues por la clasificación, para eludir a los cocos que vienen ahora. Honduras-Suiza. Honduras eliminada, ya lo comentábamos antes. Y Suiza, que también me comentó David, dice, ojo con Suiza. Me habló de Bélgica y Suiza, pero yo a Suiza no la veo tan tan temible como, por ejemplo, sea Bélgica. ¿Qué piensas que ocurrirá en este partido, Honduras-Suiza? Sí, también Suiza me decepcionó bastante, porque de como se decía, parecía que era un gran equipo, pero contra Honduras no creo que habrá ningún problema. Yo voy a decir 2-0 Suiza. Perfecto, pues yo voy a decir, pues eso, ya un poquito más, 3-0. Es que Honduras lo ha visto muy, muy flojita, muy floja. De las selecciones más flojas de este Mundial. Y bueno, aquí hay un partidazo, porque no sé si puede estar en juego el primer puesto del grupo, Ecuador-Francia, que prácticamente, pues entre Ecuador y Suiza, Suiza no puede perder el partido con Honduras porque se juega la clasificación. Y Ecuador también, si le gana a Francia, pues podría entrar también en octavos. Un partido muy interesante. Ecuador-Francia, tal como estás viendo a Ecuador y estás viendo a Francia, pues casi puede ocurrir de todo, ¿no? Pero no sé, ¿por qué resultado te inclina, Renato? Bueno, Francia seguramente es más fuerte, aunque Ecuador impresionó bastante, pero yo digo 2-0 Francia, aunque puede que hacen casi un biscotto, pero... Pero no lo creo, porque si Suiza va a ganar con muchos goles, Ecuador se puede ir a casa. Por lo tanto, yo creo un 2-0 Francia. Vamos. Pero ten en cuenta que Francia no puede... ¿Tú crees que...? Bueno, voy a decir mi resultado. Yo digo Francia 2, Ecuador 1. Me inclinaría por el empate también, pero bueno, he visto a Ecuador y también me deja muchísimas dudas. ¿Tú crees que a Francia le interesa medirse con Argentina en octavos o no? No, creo, no creo. Yo creo que Francia quiere llegar hasta más lejos, ¿no? Más lejos que fuera. Pero es que, bueno, no, es que claro, es lo mismo que comentábamos el otro día con Brasil. Brasil va a un poco jugar en función de ser primero o segundo de grupo para evitar a Chile o evitar a Holanda. Es que, tal como hemos visto los partidos, yo preferiría evitar a Chile. Hombre, para ganar un mundial hay que ganarlos todos. Eso por tanto, sí. quien te toca, te toca. Sí. Hay que jugar. Pero de todas formas, tal como juega Argentina y tal como está jugando Francia, que me está maravillando en este mundial, vamos a ver si continúan, pues que puede ser un rival duro de roer para Argentina. Sí. O, bueno. Francia es muy impresionante realmente. Francia. Sí. De lo que hemos visto hasta ahora, las selecciones más temibles son las europeas, Francia, Holanda y Alemania. Alemania, bueno, jugó un poco ya más o menos tranquilo, pero bueno, vamos a ver. Alemania, sí. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Que bueno, se la juegan ya el día siguiente. Portugal a lo mejor ya está preparando el avión, porque Portugal necesita un milagro de esos gordos para poder pasar a octavos, porque puede haber biscotto entre Alemania y, sí, y Estados Unidos, y además el entrenador de Alemania es Klinsmann, o sea que podrá hablar perfectamente. Sí, son muy amigos con Lloyd. Podrá hablar perfectamente en alemán porque lo entenderá perfectamente, o sea que no sé si les interesaría, y bueno, eso ya lo miraremos. Entonces, se nos van a plantear cruces muy interesantes de octavos. Una pena que ya no esté ni Italia ni España, pero bueno, nosotros nos preparamos para el siguiente Mundial, o en la siguiente Eurocopa y el siguiente Mundial, que nada, estaremos ahí. Y yo creo que, fíjate, ha sido bueno que ocurra esto, porque claro, si no se, lo que se dice aquí, que se muere de éxito, vas pues ganando a trompicón. Imagínate que España consigue llegar a cuartos, por ejemplo, hubieran dicho, pues mira, ya hemos ganado un mundial, hemos llegado a cuartos y tal, pero no hubiera habido esa reconversión, esa transformación, y ahora pues se quede del bosque o no se quede del bosque, que todavía está en duda, pero van a tener que cambiar la mitad de los jugadores, entonces tiene que haber una revolución nueva. Sí. Y entonces, pues, ¿qué es lo que debería hacer también Italia? Decir, pues mira, jugadores que estén comprometidos, venga, un entrenador, bueno. Y yo, ¿sabes lo que haría si fuera España, la federación? Haría lo siguiente, le diría a Del Bosque que se quedara hasta la Eurocopa, en este periodo de transición, y ya a partir de que terminara la Eurocopa de Francia, del 2016, ficharía como entrenador a Guardiola. Sería una jugada espectacular, ¿verdad? Guardiola, sí, me imagino yo también, sería perfecto para España. Sí, pero sí, no sé si quiere ir, porque son cosas diferentes, creo, hacer el entrenador de equipo, de un club, y entrenador de equipo nacional. Pero sería increíble. Sería espectacular. Es uno del mundo. Pero bueno, tiene que estar de acuerdo Guardiola, tiene que estar de acuerdo Del Bosque, tienen que hacer la transformación, pero es que en estos 6 años se han hecho las cosas muy bien, muy bien. Y no puede ser que, no sé, por un pequeño traspiés, pues vayamos a tirar por tierra todo lo que se ha hecho. Y digo lo mismo en Italia, o sea, a mí me da la impresión de que Italia en este Mundial renacía otra vez, y bueno, que llegaría. Yo se lo comenté a David y digo, mira, Italia seguramente como está jugando el primer partido contra Inglaterra, digo, pues mira, pues yo lo veo que llegan como mínimo a cuartos o a semifinales, porque Italia está jugando muy bien, Pirlo está organizando y tal. Pero luego llegó Costa Rica y yo digo, ¿pero qué ha pasado aquí? Les hizo un roto total. Y luego lo de hoy, que bueno, lo de hoy, pues... perder de esta forma, pues es un accidente. Se puede decir que es un accidente porque, claro, te lo juegas todo. Y bueno, que no se puede decir, pero claro, que hay que tomar medidas. Y yo creo que Italia, España y otros países, pues que seguirán estando en la onda como debe ser. Bueno, Renato, ya seguimos en contacto y tal. Aquí nos preguntó Mireia, bueno, ¿y ahora que os han eliminado vais a seguir con las tertulias? No, se lo preguntó el marido de Mireia, a Mireia. Dice, bueno, ¿y estos de las tertulias qué van a hacerle? No, seguimos hasta el final. Nosotros aquí, el deporte por encima de todo. Ya nos han eliminado, pero vamos a seguir aquí comentando porque nos gusta el fútbol. Y además hay partidos muy interesantes y todavía quedan un montón de equipos. Fíjate, dentro de nada van a quedar todavía 16 equipos en octavos de final. Así que aquí pues lo disfrutaremos y que gane el mejor, que aquí lo vivimos deportivamente, como siempre. ¿Verdad, Renato? Seguramente. Estoy de acuerdo contigo. Vamos. Pues nada, Renato, un abrazo, que lo pases fantástico. ¿Qué te iba a decir? Que muchas gracias por estar con nosotros y que te emplazamos a la próxima tertulia cuando quieras, ¿de acuerdo? Vale, ok. Muchas gracias por invitarme de nuevo, Fran, y un saludo a los oyentes y hasta la próxima tertulia. Exactamente, que Renato pues es uno de los habituales y volverá a estar con nosotros. Hoy pues Ignacio desde Los Ángeles, pues que debe estar fuera. Giancarlo tiene un trabajo, tiene que coger un avión mañana y no podía entrar. Mireia ha salido y está en coche, y David pues no lo puedo localizar, y Dina pues no me cogía el teléfono. O sea que teníamos hoy una tertulia así con varios, pero al final pues el hombre propone y Dios dispone, como se suele decir. Así pues ponemos el punto final. Y nada, despedimos al amigo Renato y nosotros hacemos lo mismo. Franjo Tasabe, la realización y presentación. Ya sabes que esta tertulia que hemos emitido en directo a través del canal 2 de radioesperantia.com, pues en cuestión de minutos lo tienes ya en el servidor para que puedas descargarla en formato podcast. Mañana volvemos con una nueva tertulia a las 12 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias. Hasta entonces, muy buenas noches.